Suena como de FM. Aquí estamos en esto que hemos dado en llamar el Summer Lab. Buenas tardes, señoras y señores, y seres, otro tipo de seres vivos. Y con Hilario también, que está colaborando un montón con el tema este de con esta aplicación. Así que bueno, ¿a alguien le interesa? ¿Alguien va a venir? ¿Alguien no? ¿No? ¿Nadie? Mira, acá tenemos un oyente, pero no escucha, dice. Señoras y señores. Vale. Pues nada, pues empiezo. Ojalá que haya alguien mirando en el internet. O que lo vaya a mirar después si esto queda grabado. Entonces, empezamos. Esta es la primera charla del Summer Lab. Es una charla acerca de un proyecto que empezó a madurar hace un mes o dos meses y que he traído aquí con la idea de que la gente me eche un cable para pensar y para diseñarlo un poco y para ver si es útil. Es un proyecto que que podría tener en cuenta instalaciones o enlaces con sensores y con otro tipo de cosas en el futuro, pero además de organización de grupos autogestionados en entornos en los cuales se organizan eventos o que hay diferentes compromisos con el entorno, con el espacio con el que se está colaborando, y hay diferentes niveles de conocimiento y de interés. Y bueno, yo solamente he hecho un par de páginas web, tampoco es que se haya hecho muchas cosas hasta ahora, y casi todo el trabajo lo hemos estado haciendo acá con el Sergi también y otra gente que ha estado participando, y sería muy importante que nos dieran todo el input que puedan. Teóricamente deberían poder registrarse en esta dirección IP en red local, es un servidor que solamente está acá ahora mismo, pero bueno, hemos estado maltratando un poco de los archivos de configuración y lo mismo, hay algún problema a la hora de registrarse, pero todas las personas que tengan problemas para hacerlo, pues se acercan y les ayudamos o vemos dónde se ha trabado el proceso. Entonces, ¿qué es el InfoPoint? Le digo InfoPoint, pero no sé, todavía no le he encontrado una palabra que englobe un poco lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es desarrollar un NOC, como a veces cuando hacemos en los eventos más de informática, un Network Operation Center, pero que sea también un Network Operation Center que ayuda a organizar las redes sociales. Y que no es una... No es un reemplazo de un grupo real de gente, sino que es simplemente una herramienta para que este grupo funcione, una herramienta especialmente no intrusiva. Es un sistema que tendría que integrar la organización y la comunicación de actividades hacia el exterior y hacia la comunicación interna y la comunicación externa de actividades, y que debería facilitar todo el trabajo con logs que se hace muchas veces en un espacio social. Por ejemplo, alguien da un curso, nunca tenemos material sobre los cursos que se han dado, o solamente las personas que están muy cercanas a algún tipo de a un grupo de organización van a saber cuáles son las próximas cosas que van a pasar en ese grupo. Entonces, es una idea como de optimizar un poco todos estos momentos de llamar por teléfono, de mandarse mails, de tener miles y miles de mailing lists, quizá para organizar un grupo pequeño, y de cómo hacerlo para que sea más sencillo trabajar conjuntos de una manera no jerárquica. También es una manera de ofrecer aplicaciones libres que son un poco más difíciles de instalar, como por ejemplo telefonía libre o servicios de Bluetooth o otro tipo de cosas. Es una manera de mostrarlas también para la gente que no está tan acostumbrada a ver software libre que funcione y echarles un cable también para, si aprenden cómo se configura y cómo se usa, pues ya lo pueden usar en la casa. Y es también un sistema que está pensado para poder nivelar un poco la diferencia que hay de acceso a Internet entre la gente que tiene, muchas veces cuando estamos colaborando con un espacio social, hay una diferencia muy grande de poder discursivo entre las personas que tienen Internet en su casa o que se pasan mucho tiempo conectadas a Internet y las personas que no tienen Internet en su casa, que van a participar con cierta naturalidad, sí, más clasista o darwinista, van a participar menos de las discusiones de la lista de correo o del foro porque no tienen acceso a Internet. Y es una manera también de como estructurar cómo vamos creando puntos de acceso a Internet, o tenemos un ordenador para poner la música, o tenemos un ordenador para dar las charlas en nuestro espacio social. Entonces, ¿para quién es? Principalmente la idea se me ocurrió viendo los problemas de gestión que tiene la Casa Invisible de Málaga, pero que la idea es que se abra un poco a hacer cualquier espacio que se gestione colectivamente de manera jerárquica, que haya diferentes tipos de eventos que cambien mucho, que la gente pues se presente y diga, no sé, en 2 meses me gustaría dar una charla acá de algo y tal. También pueden ser bares o salas o escuelas o otros centros sociales que no sean la Casa Invisible. Entonces, bueno, pues eso, ¿para qué lo quiero hacer? Pues para crear un puente entre las siempre hay como, por ejemplo, tenemos un espacio social, tiene una página web, hay 2 o 3 personas que editan la página web y es como que nunca se ve lo que en realidad está pasando en el espacio, es como siempre está fuera de, siempre está outdated, siempre está pues vieja y hay que es como un esfuerzo más hacer la página web del espacio y un esfuerzo que solamente recae en la gente que tiene internet en la casa. También es para un poco poder socializar conocimientos sobre tecnología de una manera más, pues la gente ya empieza a usar los servicios, tiene los servicios en local, por ahí si tienes una cuenta de telefonía por IP en el centro social, pues ya no te cuesta tanto después instalarte una en tu casa y puedes aprender a administrar servidores, a qué es un log, qué es esto, qué es lo otro, porque ya hay un ordenador ahí en el centro social que la gente te puede echar un cable y explicarte cómo funciona un servidor. Es también para abaratar un poco los costes, porque he visto que pues la mayor parte del dinero que invertimos en la organización social se lo queda Telefónica, por ejemplo, en Málaga, porque es llamadas telefónicas permanentes, incluso en gente que está dentro del mismo centro social, que no sabe dónde estás, estoy en cero, ahora bajo, no, me voy a la tetería, no sé qué, ¿sabes dónde está el proyector? Después, para que no se queme la gente también, para evitar un poco las tareas repetitivas, para que la gente no tenga que estar preguntando cosas todo el tiempo o incluso respondiendo preguntas, que hay como algunos personajes claves normalmente en el centro social que son las únicas personas que están al tanto de lo que está pasando y que lo único que hacen todo el día en lugar de hacer lo que les gustaría hacer es estar respondiendo preguntas. ¿Cuándo viene tal? Creo que la semana que viene, no sé qué, no sé cuánto, es como un poco. Y después también para poder crear infraestructura con material muy viejo, material reciclado, qué sé yo, estoy hablando acá de Pentium 2, Pentium 3, Pentium 1 incluso, todas estas máquinas que tenemos que a veces no podemos darle a una persona para que, no sé, para que haga vídeos o para que, porque son ordenadores ya un poco viejos, pues poder usarlos para crear una infraestructura de comunicativa dentro del centro social. Y bueno, y esto es más o menos como me lo imagino ahora. Solamente hemos estado poniendo manos a la obra en este taller, pero por ahora no ha cambiado tanto la idea, aunque nos hemos concentrado principalmente en la parte del groupware, estamos usando una suite PHP de organización que se llama eGroupware. La idea es tener un ordenador que similar a un servidor online, pero que esté en el centro social, que sea una máquina más o menos buena y que tenga y que vaya corriendo una serie de servicios. Y además tener otras máquinas que no sean tan buenas que se vayan comunicando a este ordenador por medio de red local. Y este ordenador sería como así como, no sé, el corazón de la red local, que podrían gestionar la llama ahí de, ¿no? De la red local, que gestiona el quality of service, que gestiona pues si tenemos una, si queremos dar internet gratis en el wireless, pues que gestiona el punto de internet, si estamos conectados a la red telefónica, pues el que tiene servidor del Asterisk, si tenemos un servidor de chat local para comunicarnos entre todas las salas, gestiona también el servidor de chat y el Samba y toda la información, ¿no? Y después una serie de ordenadores que solamente necesitamos poner en una esquina, apuntarlos a una página web y que también sirven como de información, o que por ejemplo son los ordenadores que tenemos en el bar y mientras nadie los está usando para mirar su correo, pues salta un salvapantallas y nos van contando las cosas que van a pasar próximamente en el centro social. También es una manera de hacer cash proveer servicios de conexión entre el internet y la red local. Cuando tenemos espacios que tienen mucha inestabilidad de red, pues se pueden hacer cache, se puede conservar información cada vez que nos la bajamos. Si las vamos a bajar muchas veces, pues la bajamos una sola vez, se queda ahí y todo el mundo la puede leer más rápido. Podemos tener distribuciones de Linux para instalar, podemos tenerlas guardadas ahí, entonces las instalamos más rápido sin gastar internet. Podemos tener también gestionar los recursos del centro social. Por ejemplo, quiero dar una charla en 2 meses y voy a necesitar el equipo de música, voy a necesitar el proyector, voy a necesitar esto y lo otro, y la charla es sobre esto y este es el enlace. Eso ya puedo ir un día y una persona que no necesariamente organiza charlas puede poner esa información en el ordenador y ya todo el mundo sabe que ese día el proyector de 5 a 7 lo necesito para dar mi charla, y nos ahorramos un montón de dolores de cabeza y de problemas. Casi todas estas cosas son parte de este tipo de cosas son parte del sistema este de groupware, que se dice como para de trabajo en grupo, que ahora les voy a mostrar. Y también tener como difusión de actividades, como cartelería, ¿no? Poder tener anuncios, diferentes tipos de anuncios, talleres cada toda la semana, flamenco en la sala 2, regístrate, no sé qué, la semana que viene tal, y poder crear diferentes interfaces con diferentes tipos de información para que la gente coloque diferentes ordenadores y todo el mundo se entere de lo que pasa, que muchas veces pasan cosas y cuando les cuentas a la gente, viene una semana más tarde y dice, sí, estuvo acá, no sé qué, no sabía, si hubiera sabido, venía y tal. Pues se pueden hacer también anuncios, mailing lists. Bueno, sí, esto ya es como la parte ya así como más, que si todo eso otro funciona bien y es una herramienta no intrusiva y a la gente le sirve, pues también estaría bien tener estas partes de otros servicios que se pueden dar. La telefonía me parece que es bastante importante, sobre todo si podemos contar con algún proxy que nos deje salir a la red, que es como las cosas que están haciendo la gente de Madrid Wireless, que se puede llamar gratis a muchos teléfonos y después podemos poner un internet gratis para el barrio, que sea de una manera sencilla, que las personas no tengan que hacer nada, que se mantenga solo, ¿no? Que tú eres un voluntario que va ahí a la barra, pues sabes que hay que encender el ordenador y eso va a estar ahí, y no tengas que saber mucho para poder brindar ese servicio. Después también temas de Bluetooth, de si podemos enviar los calendarios, las próximas actividades, o enviar también música, o la gente saca una foto y pues la puede dejar en el ordenador central. Después, dentro de un año y medio, yo puedo recoger todas las fotos que la gente ha dejado y con eso puedes presentar un informe de las cosas que se hacen en el lugar. Bueno, Network shaping, esto es un poco delicado porque no es siempre lo mismo para cada lugar y no se puede hacer una interfaz que con 2-3 clics ya funcione, pero sería muy interesante si el ordenador puede brindar servicios de network shaping para diseñar la red y que los servicios importantes tengan más prioridad que los servicios que no son tan importantes. Y también una radio. Muchas veces en los centros sociales tenemos en la barra, hay un ordenador que está pasando música y quizá no es tan difícil encontrar la manera de convertir eso en un programa de web radio, con un micrófono abierto, la gente hablando, anuncios, lo que sea. Y se podría hacer, no sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Estos son los problemas de la casa invisible que yo he visto que las situaciones particulares que se podrían atacar. La casa invisible abrió hace un año en Málaga y fue un momento bastante, como le dicen por ahí, agenciamiento de nuevas individualidades que vino al centro social. O sea que un montón de carne fresca, ¿no? En el centro social, mucha gente joven, con ganas de hacer cosas, mucha gente entrando y diciendo, ah, yo quiero echar un cable, pero no sé. Y bueno, tenemos también, toda esta gente, molaría que hubiera un sistema que nos ayuda a darles una bienvenida y a darles una manera de integrarse en la organización sin que sea blanco o negro, estás con nosotros o estás contra nosotros, sino que sea una cosa así más orgánica y más... Después otras cosas que pasan es que, bueno, la casa es una casa hermosa, pero necesita mucho mantenimiento y la gente que, pues si tienes un día libre, pues molaría ir ahí y que te enteres que son las cosas que ahora mismo hace falta hacer y podés hacerlas. Hay un muy pequeño grupo que controla un montón acerca de la programación, pero ese pequeño grupo habla con un grupo un poco más extendido que organiza un abanico enorme de actividades de talleres semanales, está la Universidad Libre, está la gente de las diferentes áreas ahí de la Universidad Libre, del feminismo y del no sé qué, de no sé cuánto, cada uno es de su padre, de su madre, y es muy complicado juntar toda esa programación. Cada mes que se hace la programación es terrible, siempre la programación llega 10 días después del inicio del mes, que es programación mensual, pues el 10 de julio en la página web está la programación de julio y es como todo un estrés y una cosa asociada con presentar la programación. Es un espacio muy grande que no tiene ningún interconector ni un sistema telefónico interno ni nada, entonces muchas veces para saber dónde, si quedar con una persona tenés que decirle la parte específica de la casa, porque si no la vas a encontrar, no puedes quedar con alguien en la casa invisible, a menos que haya que vengas a los conciertos, está bien, el concierto es un espacio más pequeño, pero así durante el día es un rollo. Y entonces, otros problemas que... Otras situaciones puntuales que pasan es que tenemos una tetería, que es una cooperativa que se ha abierto de gente que sí, que está dentro de la casa, pero que ahora mismo la idea fue que para salir de la precariedad, pues ellos fundaron una cooperativa en la cual trabajan una serie de horas a la semana y con eso se ganan la vida. Y entonces cuando están ahí trabajando, lo mismo no es un día que ellos han decidido venir a la Casa Invisible a hacer más cosas. Están ahí haciendo sus 2-3 horitas y al final de mes ya será eso la pasta que se ganen. Y están ahí sirviéndote, para eso es que la cooperativa, con eso es que se ganan la pasta. Pero claro, como son... Muchas veces son el único mostrador que hay en la casa. Toda la gente que viene, que no sabe lo que está pasando, que no sabe cuáles son las próximas actividades, van y le preguntan a la gente de la barra. Que no necesariamente sabe lo que va a pasar, porque lo mismo no han venido a la reunión de la semana, o lo mismo que en ese momento están muy ocupados o están estudiando, pues no saben lo que está pasando. En este, teniendo un ordenador en el cual hay próximas actividades claramente actualizadas, ellos pueden fácilmente entrar y consultar a ver qué actividades hay nuevas. Después hay hay varios grupos separados, pero que es muy difícil que se conecten unos con los otros, o hay que estar todo el tiempo mandando comentarios de aquí para allí, que si los que hacen la universidad necesitan de que los de electricidad les arreglen esto y tal, es como todo un montón, es muchas veces es difícil, o la gente del otro grupo no sabes a quién preguntarle, o siempre le preguntan al mismo y en realidad hay más gente que lo puede hacer. Se personaliza mucho también y molaría más hacer en grupos. Bueno, un montón de llamadas telefónicas. Esto para mí es lo más traumatizante. Toda la pasta que se gasta en llamadas telefónicas de móvil entre los diferentes voluntarios de un espacio. Y bueno, todo esto yo creo que ya lo dije. Pero, es que el otro día leí esta cosa que es, cuando das una charla, primero decís de qué vas a hablar, después decís lo que vas a hablar y después decís lo que dijiste. Y lo he hecho mal porque no he dicho de qué iba a hablar también. Entonces, y bueno, sí, bueno, hay un problema. En Alemania, en Finlandia, lo mismo no es un problema muy grande, pero en muchos otros lugares sí, la gente que no tiene internet no se puede. A veces no se asocia a una lista de correo porque entra y son como 300.000 correos y eso. Hay una censura ahí por overcodificación, por sobrecodificación. Después, bueno. Sí, bueno, que la lista de correo también como que es la única manera de comunicarse que tiene la gente, con lo cual se llena de información que no nos hace falta. Los wikis humanos, que son estas dos o tres personas que tienen la mala fortuna de estar al tanto de todo y que es una situación que hace como acople, porque cada vez les preguntan más cosas y cada vez les dicen más cosas, porque como son los únicos que saben, son los únicos que van a ser preguntados, y entonces al final es que se queman y se van. Y bueno, y hay mucha falta de información entre las diferentes actividades que hay en el espacio. Bueno, esto es más o menos la idea con la que he venido aquí esta semana de cómo se podría hacer este sistema. Tendría que ser que, bueno, si la instalación lo mismo tiene que ser un poco difícil, pero el uso y el mantenimiento del sistema tendrían que ser muy fáciles de llevar a cabo con gente que no es tan técnica. Me gusta mucho pensar en hacer muchos servicios web porque ya hay muchos servicios disponibles de este tipo y porque la gente no le tiene tanto miedo a los navegadores. Y aunque estén usando aplicaciones un poco más complicadas, un enlace a otro enlace es como lo mismo, entonces como que no les cuesta tanto ponerse a aprender cosas nuevas, no les da tanto miedo. Quiero que se realmente se vea interés o que se vea práctico incluir información en alguna parte y que ya no, si la metes en algún, si decís, bueno, voy a poner este evento aquí, que ya nadie nunca más te pregunte ni a qué hora ni nada, porque está ahí y va a aparecer en todos lados. Y va a aparecer en la página web, y va a aparecer en el boletín semanal, y va a aparecer en el informe de a fin de año, y te va a llegar un mail a tu casa, y va a venir un tipo y te va a golpear la puerta y va a decir, acordate mañana que... Pero que aparezca en todos lados, que no se tenga que poner dos veces las mismas cosas, porque si no es un rollo. Que no sea difícil de usar, porque si no la gente no lo va a usar. Que no sea pesado tampoco. Quizás se puede hacer como un CD de instalación o quizás dos CDs de instalación, uno para el ordenador principal y después que ese ordenador puedas generar CDs para los otros ordenadores que quieras preparar. Y sería muy muy muy importante, muy bueno que se pueda usar como un sistema de cache que puedas editar la página web del espacio. Y que si se queda offline, pues que siempre tengas ahí la página web y que puedas editarla o que esté integrado, que las cosas que publiques se publiquen en la página web. Pero eso me da un poco de miedo porque no sé qué puede pasar. Sí, entonces es como que obligarías a la gente, a todo el mundo a usar el mismo sistema de SMS que ya has elegido y quizá tienen otro y tienen que cambiarlo, es un rollo. Y bueno, y todos los sistemas que quiero integrar ya existen más o menos, aunque necesiten algunas separaciones. Hay muchos sistemas de groupware para organizar grupos. Hay un sistema de telefonía libre muy interesante que se llama Asterisk, que los invito a todos a instalar y a probar con él, que es un poco, a veces se vuelve un poco complicado, pero si se bajan la Asterisk Now, es un live CD, y si tienen una máquina para usar de teléfono, de router de teléfono, se lo instalan ahí en un live CD y ya pueden empezar a llamar a otra gente con Asterisk o con Zip. Después hay el Kiosk CD, es una distribución o también un live CD que sirve solamente para si querés tener un kiosco de internet, y que lo único que abre es una sesión que se abre con el navegador y podés configurar con qué dirección se abre. Entonces pones ese CD y el ordenador se abre, aparece ahí la página web y ya está. Es un sistema bastante práctico para ofrecer acceso libre a internet y sin comerse mucho la cabeza. Después, sistemas de web streaming también hay bastantes para configurar una playlist que streame al servidor o con entrada de micro. Sistemas de calendario, hay algunas cosas bastante buenas, hay otras que son más difíciles de integrar, pero a ver, todavía tenemos que mirar. Y bueno, y para la página web, claro, para hacer la página web del espacio hay ya bastantes servicios diferentes, lo cual es un problema realmente, porque si hubiera menos sería más fácil como decir que okay, podemos aceptar todos. Y bueno, ya está. Y bueno, y que si se quieren, ahora hemos estado ingresando y viendo cómo configurarlo usando de modelo la situación acá del Summer Lab, que en realidad no sé si es un poco estar tratando de mear así más alto de lo que podemos, porque es un evento puntual, no es un espacio permanente. Yo creo que es más fácil pensar cosas para espacios permanentes, y hay que aprender cómo usar la interfaz, y si todo el mundo tiene que colaborar, y si hace falta una participación tan alta de la gente. Pensar que todo eso se va a dar por todas las personas que participan en un evento puntual de un fin de semana, cuando todos tienen que hacer otras cosas, es un poco ilusorio quizá. Sí, que quizá sí hay más tiempo para que la gente se vaya acostumbrando, para que uno se lo explique al otro, si la gente no se anima a hacer preguntas, pues quizás es más fácil. Pero bueno, por ahora hemos estado mirando cómo configurarlo y qué cosas ponerle. Este es un sistema de groupware que se llama eGroupware, y se puede instalar con paquetes directamente en Debian, y bueno, y sería la parte más así de organización interna del espacio y de calendarios aquí. Si quieren mirarlo, pues se pueden acercar cuando quieran, si tienen problemas para crearse una nueva cuenta, o si no, pueden entrar con la cuenta guest en la página web, que es que en esta IP 172.26.202. Y vamos a seguir trabajando en el tema, y si tienen cualquier sugerencia de cómo hacer o por dónde tirar, o algunos otros proyectos que sean similares o de los que podamos aprender, o quieren sumarse al tema, también bienvenidos. Y si no, pueden entrar y escribir 4 o 5 cosas o tal, o decir esto es una mierda, también pueden, mejor si van a hablar así, mejor por mail, pero qué bueno que eso, que el input es bienvenido. ¿Y vos querés decir algo, Sergi? El Sergi dice que ya está bien también. ¿Alguna pregunta? Que normalmente, ¿no?, la gente cuando va a utilizar cualquier aplicación, o sea, lo primero es que te entran las cosas que estén súper claritas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he visto eso, me ha costado un poco entender qué habría que hacer ahí. Entonces, ¿qué posibilidades hay de configurar la interfaz? O sea, utilizando, por ejemplo, pues eso, si vas a utilizar el CMS este, o bueno, el groupware este, ¿qué posibilidades habría de cambiarle todo eso? De decir, bueno, por ejemplo, pues entra, cuando entras, ¿qué quieres hacer? ¿Ver organización, ver programación, yo qué sé, comunicarte con alguien, dejar un mensaje? Eso, por ejemplo, pues como un menú, ¿no?, de inicio, súper fácil. Después, un formulario para subir las actividades, o para, por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando en dos centros sociales y uno pues tiene obras como cada poquito tiempo, y el problema de las obras es que siempre cuando viene la gente a trabajar hay dos o tres y no se pueden hacer, entonces hay que hacer quedadas para ir a trabajar, ¿no? Entonces pues eso estaría guay, ¿no?, poner la disponibilidad de la gente. Yo puedo tal día por la tarde, pues puede el que entiende más de electricidad, puede más el que entiende de carpintería y tal. Entonces esas cosas como súper, súper sencillas, ¿no?, para que, o sea, no sé. Entonces, ¿qué posibilidades habría, claro, usando estos CMS, de integrarlo así dentro de una interfaz o alguna cosa así? Pues, el e-groupware, me alegra que me hagas esta pregunta. Esto del e-groupware tiene acá unas historias para ese tipo de cosas, como bien decís, es un problema organizarse mucho. Y una de las cosas que tiene, por ejemplo, es cuando decidís poner una cita o algo, podés buscar en el tiempo libre, ¿no? Dependiendo, los usuarios se pueden dividir también en grupos. Por ejemplo, el grupo de electricidad puede ser la gente que hace más electricidad, o el grupo de mantenimiento, o por gente también. Entonces, si tenés un evento y decís que a este evento va a participar pues Claudia y el Litus y Madame E, y nos hace falta algún recurso, podríamos poner acá, por ejemplo, nos hace falta la moladora y el generador eléctrico o algo. Le puedes dar a buscar en el tiempo libre y no va a funcionar, por supuesto. Y se puede buscar, pues, no sé. Bueno, no me deja. Bueno, no sé. Antes funcionó este. Yo prometo que funcionó. ¿No? A ver. Ahí está. Entonces, dependiendo de también de lo que vos tengas libre, lo que las otras personas que están invitadas tengan libre, te aparecen acá diferentes. Que aparecen todas porque yo tengo todo libre. Pero bueno, lo mismo el martes. Entonces ya podés ponerla ahí la hora eligiendo, dependiendo de quién participe, ¿no? Puedes también decidir que mande un mensaje sobre lo que es, y también puedes poner que si querés que estar bloqueado, que ya esté ocupada esa hora y ese momento o no, porque es una cosa que vas a hacer si no tenés ninguna cosa que hacer. Entonces, si bloquea o no bloquea, si es privado o es público, qué categorías. Bueno, se pueden poner muchas cosas, se puede poner si pasa todo el tiempo. Que si lo puedo configurar para que no aparezcan todas las opciones. Sí, bueno, esto es una instalación que hemos puesto ahora, y la idea es que, esto era la primera parte de tu pregunta, así que era la parte que en realidad, esta parte es como más de interna, de organización interna del sistema, ¿no? De la gente que lleva un tiempo trabajando o que tiene más ganas de hacer, como más, que trabaja más en el centro social. Pero habría una página más para la gente que solamente quiere saber lo que pasa, o para tener una visión así de hoy, lo que va a pasar hoy, que fuera, si sí, la idea es que haya algo un poco más simple, ¿no?, que esto, para algo como, sí, como algo como esta parte nada más, ponerle, o como bueno, está esto así de lo que va a pasar hoy, ¿no?, y no sé. Es que de preparar algunas interfaces más simples, pero que quizás se puedan preparar desde aquí, que la gente y ya se pongan en diferentes ordenadores o que se pongan en internet o que la gente se las baje en correo. Por ejemplo, acá tenés para exportar en ICAL, que te exporta un calendario para tu teléfono o para tu, sí, para tu Conqueror calendar, tu calendar también. Me parece muy bien esta sugerencia. Sí, nosotros también, es que solamente hemos empezado ahora, pero claro, es una interfaz muy complicada y hay muchos módulos que ni siquiera estamos usando, que quizá los vamos a sacar. Hay un módulo así también para, no sé, para editar una página web, para preparar una página web externa que después ya la pones como página principal, pero bueno, no funciona muy bien todavía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya está, plegamos, ¿no?